Oye, mami, tú me pones café, humo de la mari, nos vamos de party. Báilame, mami, tú me pones café, humo de la mari, nos vamos de party hasta amanecer. Tengo sed, kilo rayas MD, en el after con pasillas y unos tragos no cenés. Como ves, chico, vuélveme de ver. Los mismos hijos de puta que hacen lo que no podés. So fresh, criminales que son grandes. Yo cuido su culo y su culo luce brillante. Verdadera mierda como la de antes. Seguimos sin diquera haciendo trato con los Gunter. Que la cuenten, chicos, siempre voy tranquilo. Con la hierba guardada y con su culo al lado mío. Quieren matarme pero no les doy motivos. Por eso se dice que estamos bendecidos. Categoría sin igual, dinero fácil. Voy embriagado bebiendo dentro del taxi. Piensan que fácil, piensan que broma. Oro pa' tu cara, esto no es música. Oye, mami, tú me pones café, humo de la mari, nos vamos de party. Báilame, mami, tú me pones café, humo de la mari, nos vamos de party hasta amanecer. Me tomo un perco, fumo un blon y salgo pa' la esquina. El barrio siempre tiene esa mierda que te lastima. Todo el que anduvo un poco sabe lo que significa. Bardero yo, mamá, mi hermano y bardera mi clica. Te identifica toda lírica que suena calle. Pero más calle que mi clic no te lo suelta nadie. Será por eso que no compro con cualquier oferta. Es que tenemos el mejor producto para la venta. Pa' que se entienda, perra, yo hago bajar sus miradas. Por más que miren para el cielo, en el barrio no hay nada. Yo que he pateado entre maleantes soñando con esto. De nene que ya demostraba ser distinto al resto. Yo soy un elegido, el barba no me precisa. Por eso no estoy allá arriba viendo la jugada. Me quedé hilo en el carretel y algo encima del plato. Solo con mis camaradas puedo hablar de contrato. Bitch, muévete sexy, mami, entramos en candela. Quemando mota con toda mi flota callejera. Mírala como baila, es una bandolera. Con flow, se lo meto con flow. Suave, suavecito, cantándole al micrófono. Mis locos del callejón, bien tumbado, siempre low. Préndete el blon, la policía ve que show. Metido en el business desde bien chamaquito. Cuando te toca, por eso nunca me quito. El callejón maldito, la calle del delito. Pura realidad es lo que cantamos, no es mito. Barrio de la Santa, verde, blanco y rojo. Lírica de gangsta, chiquititos mis ojos. Voy por lo que me falta, si criticas no me enojo. Quieren dormir en mi cama, fumando rama las mojo. Oye, ma.